te pide lo que no tienes. Uy, qué tal canción, ¿no? Lucía Galán junto a Joaquín, el dúo Pimpinela, valiente. ¿Te crees valiente? ¿Ah? ¿Te crees valiente? Valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Somos tu radio, felicidad. ¿Qué has hecho viral? Lo más viral de las redes, memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. Uh-huh. Me encanta, me parece lindo, de verdad. Voy a poner la musiquita. Ay, Guillermo Dávila habla sobre su hijo Vasco y ha dicho: voy a cantar con él en mi concierto en Lima. Y no lo consigo. Bueno, nuestro país fue el primero que visitó en sus inicios, dijo, ¿no? Así que Guillermo Dávila cantará junto a Vasco. Él contó además que aquella vez dejó por primera vez, valga la redundancia, Caracas, rumbo al extranjero. Su destino era Lima. En el mismo vuelo iba el hijo del gran escritor venezolano Miguel Otero Silva, que fue admirado por el mismísimo Gabriel García Márquez, y ambos viajaban en primera clase. Aterrizaron y el capitán de la aeronave contó en ese entonces, dijo: un momento, porque vamos a tratar de solucionar unos problemas en el aeropuerto. Así que Guillermo, intrigado, pensó: ¿qué será? ¿Qué ha pasado? Hablaron con el directivo del sello disquero que representaba a Guillermo Dávila, tras lo cual se le acercó y le dijo: mira, Guillermo, hay mucha gente en el aeropuerto. Y el entonces joven Guillermo Dávila, y cantante, actor, dijo: claro, viene el hijo del escritor. Inmediatamente le dijeron: no, tonto, vienen por ti. Y todos gritábamos en el aeropuerto: Nacho, Nacho. Y de Nacho nos vamos a la Javier Prado. Ay, qué terrible, Dios mío. No, no, no, Dios mío, no. Tremenda la Javier Prado. La Vía Expresa. A cantar con Menudo. Súbete a mi moto. Somos su radio, felicidad, me siento bien.